Visiones y dones antiguos ya vuelven y ángeles vienen cantándolo. Aumenta el Señor. Nos da su poder. El conocimiento de Dios se extiende, el velo del mundo se ve descorrer. Cantemos, gritemos con huestes del cielo, hosana, hosana, Dios y Jesús. A ellos se ha dado honor en lo alto de hoy para siempre. En paz Efraín gozará bendiciones y Cristo en gloria del cielo vendrá. Cantemos, gritemos.